noche termine rota. Tú desgárrate mi corazón. Vi que me cambiaste por otra. Y yo esperándote en un pabellón. Y mira cómo es la vida. Y ya no sé lo que pensar.